aplica Shock. Para ser hacedores y no solo oidores. Bienvenidos amigos a una edición más de Aplicashock en su tercera temporada. Te saluda Howard Andrés Holt y hoy quiero presentarte una canción de Fermín Cuarto, titulada La Mezcla Perfecta. Y para saber un poco más acerca de este tema, Fermín relata que en este álbum hay temas como La Mezcla Perfecta, que habla sobre la mezcla perfecta que para él es Dios y el hombre, y hace un análisis del hombre desde el principio, desde la creación, desde el mundo hasta el fin, el mejor evento que es cuando regresas con el creador. Bueno, escuchemos la canción y luego vamos a platicar un poco más del mensaje de la misma. Confieso que no ha sido fácil comenzar el verso, pero todo tiene que tener su inicio con un verbo. Como el nacer produce el nacimiento, y la verdad produce arrepentimiento. Se necesita acción en todos los procesos, se necesita Dios en este comienzo. Nosotros seguiríamos siendo polvo en el suelo, de no ser por su aliento en nuestro cuerpo. Es la primer mezcla perfecta en el universo. Polvo y aliento es el fundamento con el que obtenemos el conocimiento, el entendimiento, el razonamiento. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla por la eternidad. Sí, ajá. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla por la eternidad. Con el conocimiento llegan las decisiones y empezamos a crear nuestras propias divisiones. Fundamos sindicatos para separarnos y poder hacer y deshacer lo que queramos. Dimos la espalda al que nos había creado. Al independizarnos perdimos el contrato, donde estaba todo escrito y estipulado, donde se encontraba el mapa para regresarnos. Ahora volvemos a necesitarlo, requerimos un regalo para así reconciliarlos, pero no tenemos nada con qué comprarlo y muchos ni queremos solucionarlo. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla por la eternidad. Sí. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla por la eternidad. Sí, sí. ¿Qué haremos para reunirnos de nuevo si nuestros edificios no llegan hasta el cielo? Por más que intentemos, no lo lograremos. Lo único es que perdemos nuestro tiempo. Es como si quisiéramos tapar el sol con un dedo. Por eso nos volvemos ciegos. Y Dios tuvo que bajar para recogernos, como un regalo que no merecemos. Como la mezcla perfecta es como volvemos, el creador y su creación hacia el firmamento, para vivir hasta el fin de los tiempos eternamente. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla por la eternidad. Sí. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla por la eternidad. Perfecta. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla por la eternidad. Sí. La mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla por la eternidad. Perfecta. Aplica Shock. Número 1. Nosotros seguiríamos siendo polvo en el suelo, de no ser por su aliento en nuestro cuerpo. Es la primer mezcla perfecta en el universo. Polvo y aliento es el fundamento. Dios tiene un proyecto para nosotros y nos invita a unirnos a él. Creo que todos nosotros, al menos en teoría, podemos decir con convicción que Dios tiene un plan para nuestra vida. Y luego afirmamos que queremos hacer constantemente su voluntad todos los días. Digo que a veces esto es en teoría porque no lo hemos traducido siempre a la práctica. En efecto, Dios nos creó con un propósito especial, y creo que este se puede resumir en tres palabras claves: exaltación, edificación y evangelización. A mí me gusta mucho el pasaje de Isaías 43:7. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Aquí es muy claro el proyecto de Dios de hacernos unos verdaderos adoradores. Esto es nuestra responsabilidad fundamental con la persona misma de Dios. Luego, se derivan otras dos responsabilidades con las personas que nos rodean. Efesios 4:12 dice que debemos prepararnos para edificar al cuerpo de Cristo, los cristianos. Y Marcos 16:15 dice que debemos prepararnos para alcanzar al mundo, los no cristianos. Dios quiere hacernos unos verdaderos discípulos y unos verdaderos testigos. Este ha sido, es y seguirá siendo el proyecto eterno de Él. Para eso fuimos creados, por eso existimos, por eso respiramos. Y si lo entendemos, pues hagamos un esfuerzo para unirnos a Él e involucrarnos en su proyecto y no en el nuestro. Aplica Shock número 2. Y poder hacer y deshacer lo que queramos. Dimos de espalda al que nos había creado. Al independizarnos perdimos el contrato. Nosotros decidimos mezclarnos con los proyectos que no eran de Dios. Esta ha sido la triste historia de la humanidad. A pesar del diseño perfecto de Dios para nuestro proyecto de vida, nosotros nos hemos creído más inteligentes y hemos optado por el camino contrario. Dios decidió el camino de la santidad y nosotros escogimos el del pecado. Dios designó el camino de la verdad y nosotros nos fuimos por el de la mentira. En lugar de la pureza, escogimos la contaminación. En vez del amor puro, sincero, nosotros dañamos nuestras relaciones con los demás. A cambio de la obediencia, preferimos la necedad. Lo más doloroso es que en lugar de reconocer a Dios como nuestro Dios, nos hemos vuelto nuestros propios amos y señores, egoístas, autosuficientes. Constantemente tenemos que luchar contra todo aquello que quiere apartarnos del verdadero sentido de la vida con Dios. Tenemos que eliminar de nuestra vida todo aquello que procura frustrar el proyecto divino en nosotros. Recordad una cosa, Jesús claramente dijo: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Vos a quién estás escogiendo? Aplica Shock número 3. Ahora volvemos a necesitarlo. Requerimos un regalo para así reconciliarlos, pero no tenemos nada con qué comprarlo. Dios nos da otra oportunidad de regresar a su proyecto. Ahora hablemos acerca de la buenísima noticia. A pesar de que nosotros nos hemos descarriado, rebelado y por supuesto lastimado, Dios sigue estando ahí para darnos esperanza. Él ha sido, es y seguirá siendo por siempre el Dios de todísima gracia. Incomprensible a veces para nuestra mente limitada, pero al fin de cuentas, una realidad que nunca va a poder cambiar. Y es que incluso cuando ya hemos conocido esa gracia y hemos a veces sido derrotados en algún momento por la atadura del pecado, de todas maneras, la gracia sigue estando disponible. No hay requisitos, no hay sacrificios, no hay precio. Simplemente hay disponibilidad de recibir esa gracia transformadora que va a trastornar tu vida. Quizás hoy necesitas volver a unirte a Dios, reconciliarte con Él y dejar atrás tu pasado. Quizás necesitas un buen baño espiritual para lavar la suciedad que hay en vos. Nunca olvides esto. El perdón que Dios nos ofrece es la fórmula más poderosa para limpiar cualquier pecado, por muy sucio o arraigado que esté. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es la mezcla perfecta. Es la mezcla perfecta. Espero que sigas disfrutando tu relación con Dios y que puedas involucrarte en sus proyectos con muchísimo entusiasmo. La alianza eterna que tenemos con Él realmente es algo perfecto. Te acompañó Howard Andrew Hall en esta edición del programa y me despido recordándote nuestra dirección en internet: www.aplicashock.com. Hasta la próxima. Aplica Shock. Para ser hacedores y no solo oidores. Y no solo oidores.